Otro día perfecto se hizo carne. ¡Qué miedo! Y la carne te pide más. Nos engañas y pecamos, nos corrompes. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un paradigma del hedonismo. Eso es algo que jamás te habían dicho, ¿cierto? Otro día perfecto. 20 años. ¿Cómo lo conseguiste? Los viernes a las 10 p.m. por En Tránsito. ¿Qué hiciste para convencerla de que el diablo, el mismísimo diablo, era bueno? Otro día perfecto, porque alguien... Tú perdonaste al diablo, ¿por qué no puedes perdonarme? Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto, programa número 12 del 2019. ¿Qué clase de fiesta es esta? Bueno, es una fiesta muy singular, a la que aparentemente le queda poco tiempo. En el camino, algunos caídos. Cuando digo caídos, digo literalmente caídos. Chicos fusilados por la espalda. Una locura, ¿no? Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Y puede servir para ahogar un poco las penas y el dolor que nos debe causar a muchos. Estar siendo contemporáneos de una Argentina como la que estamos siendo. Sin embargo, esto continúa. Ya sabes que no debes ser sospechoso. Esforzate por no parecer sospechoso. Somos Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche, ¿eh? ¡Déjame! ¡Déjame en paz! Riders on the storm. Riders on the storm. Into the past we born. Take a look at it. Se llaman Heavy Weather. Tienen su particular versión un tanto corrosiva de una canción clásica de los Doors, Riders on the Storm. Así nos sentimos un poco, ¿no? Muchos millones de argentinos. Ya falta menos, ¿eh? Ya falta menos. Búscanos en las redes como @odpradio. WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Tránsito 93.9, porque alguien tenía que hacerlo. Primero lo primero, queremos dedicar el programa de hoy a la salud de Sergio Lucarini. Vamos. Un compañero y amigo de aquí de la radio. No hace ruido la botella, pero igual quiero brindar en este caso, que tuvo un pequeño derrape, se fue al pasto, pero Luca vive. Luca not dead. Gracias. Adiós para los que creen, sin consecuencias mayores, y dentro de muy poquito va a estar de vuelta en las pistas. Así que bueno, primero lo primero, brindamos por él. Ahora, como siempre, presentamos a nuestro prestigioso staff. Hoy nos enteramos de una tremenda noticia que nos dio nuestro Ricky Centurión. Va a estar ausente algunas semanas. Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire. ¿Se podía decir, no, que vas a estar ausente? Ok, perfecto. Salud, ¿eh? Gracias por venir. Bruno Dulbeco en la coordinación y en la producción. Te voy a decir algo sobre Bruno Dulbeco. Decí que los premios Gardel ya se entregaron, si no te proponía para el premio Gardel. ¿Ah? Lo que hiciste hoy, un Oscar. El Oscar estás a tiempo. ¿En qué categoría? Sí. No te puedo decir a la vez. Pero lo que hizo hoy amerita un premio Gardel. Los Martín Fierro ya están nominados, ¿no? Una pena, bueno. Facundo Acuña sentado a mi izquierda, Mateo Crespo sentado a mi derecha. Mi nombre es Ricardo Durán y vamos a estar haciendo radio en vivo como casi todos los viernes hasta las 12 de la noche. Lo prometido es deuda, hoy vamos a cumplir con Elia, así que vamos a estar hablando de... Cuidado, lo grabaste, ¿no? Mateo Crespo cumpliendo una promesa. Ojota, ¿eh? Vamos a estar hablando de lo que quedó pendiente de la semana pasada. Película dedicada a un año específico en la vida de John Lennon, 1971, un momento crucial, recién salido de los Beatles y en plena relación con Yoko Ono. Hoy tuvimos un tembladeral en el grupo de ODP porque no sabíamos si era un libro, si era una película, qué carajo hubo, era. Hubo momentos de zozobra, pero todo se corrigió. Vamos a estar charlando de esta película llamada Above Us Only Sky, sobre nosotros solamente el cielo, dedicada a John Lennon y Yoko Ono. Y vamos a estar repasando este socotroco. ¿Lo compraste? Sí, lo compré. No te creo. Sí, lo compré. Fui el lunes a la mañana al shopping. Sabía que me iba a encontrar con el Indio, porque es el horario en que el Indio Solari suele visitar los shoppings. Te lo vendió el Indio, mi hermano, ¿no? El mismo me dijo, ¿ya tenés mi libro? ¿Así habla el Indio? Parece que sí. Bueno, por lo menos canta así. Parece, ¿por qué? Boludo, ¿no escuchaste hablar? No habla así. ¿Cómo parece que no habla? Bueno, pero canta con voz medio de que se chupó un globo de helio. Ok. Vamos a estar hablando de Indio Solar y recuerdos que mienten un poco. Esta tremenda biografía, que en realidad es una entrevista de 1,5 millones de caracteres, llevada a cabo por el periodista Marcelo Figueiras. Figueras. Sacarle ahí. Pasa que no veo nada con este programa. Estoy tan oscuro. Tentado, pero... ¿De qué? Me voy a reprimir. Sí, reprimite. El sospechoso Facundo Acuña tiene que ser cuidadoso en la calle, sobre todo cuando hay un policía cerca. Sí, primero, voy a hacer un breve paréntesis. Digamos, por favor. Este, tenemos 2 horas, así que puede no ser breve el paréntesis. Cuando nos presentás decís, a mi derecha, tal, a mi izquierda, tal otro, ¿no? Esto no necesariamente, digamos, tiene que ver con una decisión ideológica. No habla de nuestras tendencias ideológicas. Renegás de estar a la izquierda. Porque él no renegó de estar a la derecha cuando yo lo presenté. El enano fascista que todos llevamos dentro. Sí. Yo reniego de todo el tiempo. Ahí va. Pero bueno, vamos a estar hablando primero de 2 cuestiones. Nosotros nos fuimos el viernes de acá y amanecimos el sábado con un sismo político de proporciones, ¿no? Digamos, con un anuncio que sorprendió a más de uno, a más de una. Así que ya sabemos de qué estamos hablando. El Alberto. De Alberto, FF, ¿no? Y después, por otro lado, también esta semana estuvo fundamentalmente entre el miércoles y hoy estuvo envuelta en un caso en San Miguel del Monte que me parece que, más allá del caso en sí, vale escarbar un poco de qué es lo que nos trae a casos como estos. Esto no es una casualidad. No es casualidad, exactamente. No es una cuestión al voleo, no se da porque sí, sino que tiene que ver con una decisión política. Vamos a estar entrándole a los 10 años de un disco maravilloso. En algún momento, cuando hicimos los cuatro grandes de YouTube, creo recordar que Facu mencionó que había un disco de YouTube que no podía quedar afuera de este raconto. No estoy seguro si es este, pero bueno. Se están cumpliendo 10 años de No Line on the Horizon. Yo en ese momento te había dicho que estaba de acuerdo con los cuatro, pero que el tiempo iba a poner en discusión este disco que vas a hacer hoy. Hoy vamos a estar repasando algunas cositas, escuchando canciones sobre todo de No Line on the Horizon, solo porque cumple 10 años en este año, valga la redundancia, y es un número redondo, nada más que por eso. Vamos a estar contándote, por si no lo tenés, y es muy probable que muchos no lo tengan, quién es Taj Mahal. Un tipo bastante extraño, a priori blusero, pero absolutamente heterodoxo. ¿Que tuvo el extraño privilegio de ser el número de apertura de Woodstock o me equivoco? La verdad que me no sé. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a chequear el dato. Preguntale a Rosso. Me estás tirando centro pasado. Claro. Esperá cómo estaba tu columna. Sé que sos vengativo. Y por otro lado, muy vengativo. Y por otro lado, hoy se cumplen diferente cantidad de años, pero en una noche parecida a esta, 24 de mayo. Tanto Fito Páez como Sky daban dos conciertos muy especiales con años de diferencia, ¿eh? Vamos a estar escuchando algunas canciones de esa noche y contándote un poquitito más de qué se trata la cosa. Ahora los fabulosos Cadillacs. Un disco de año 1995 que se llama Rey Azúcar. Somos arroba de Perradio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. 11-32-15-18-08 WhatsApp, por si quieres dejarnos un mensaje de voz. Los fabulosos Cadillacs. Las venas abiertas de América Latina. Y dice: ritmo caliente que quema los dientes, duele en la vena, no puedo parar. Ritmo caliente, pueblo soberano, la prensa vuela con los vientos del sur. Corre, que corre, que corre, que vuela. Dale, que dale, que dale, que va. Corre, que corre, que corre, que vuela. Dale, que dale, que dale, que va. Protege tu vida, la tenés que cuidar. América Latina, no puede olvidar. Rey Azúcar. Se quema la casa, la tinta no alcanza. Se viene la mala, te puedes llevar. Despierta, morige. Perfecto. Hoy, sábado 18, comienza la semana de mayo. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Bueno, creo que es hora de hacerlo realidad de una buena vez por todas. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Acá hay nombre y apellido de personas responsables, entre ellos el testaferro político actual, Alberto Fernández, ¿no? Testaferro político de Cristina Kirchner. Ella tiene testaferros, ha tenido testaferros, fueron funcionarios públicos, testaferros como Lázaro Báez o Cristóbal López. La señora de Kirchner hoy tiene los problemas judiciales que tiene porque desmantelaron todo el sistema de control y de transparencia de la Administración Pública Nacional. Si hubieran gestionado lo público con transparencia, rindiendo cuentas, respetando las instituciones, probablemente no estarían enfrentando ellos estas investigaciones judiciales. Se constituye este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de la Capital Federal, integrado por los doctores Rodrigo Jiménez Uriburu, Andrés Fabián Basso, bajo la presidencia de quien habla, Jorge Luciano Gorini. Bueno, cuando uno se apega tanto al teléfono, lo que está haciendo es distraer la atención. Señalamos al expresidente de la Nación y ahora vamos a incorporar también al candidato a presidente de la Nación, de la expresidente. ¿Lo van a incorporar en la denuncia? Lo vamos a incorporar en la denuncia. ¿Carácter porque, de organizador? Que un país mejor es posible porque ya lo vivimos, lo acariciamos y lo sentimos. Reconstruir entonces un país para todos y todas debe ser no solo nuestro sueño, sino nuestro objetivo. Otro día perfecto. ¿Consideran que ni Laura Alonso, ni Mariana Zubik, ni Nelson Castro, no se les mueve un pelo, no se ponen colorados? Sorprendió, ¿no? Me parece que eso está fuera de discusión. Sí, fuera de discusión. Después, en otra línea de análisis, muchos y muchas hablaban de la jugada maestra de Cristina, qué bárbaro, qué bien. A mí me parece que para este hoy, para este marco, fue una muy buena jugada tratar de correrse medio paso para que sea otro quien encabece, que le permita, digamos, también negociar con otros sectores, fundamentalmente del peronismo, para tratar de hacer masa, caudal de votos, que le permita ganar en primera vuelta. Ahora, si fue la jugada correcta o fue esa jugada maestra que todos decían, y lo vamos a saber en octubre. Ahora, no vi la entrevista completa de Nelson Castro. Él no le repreguntó a Mariana Zubik, pero ¿cómo? ¿Dos días después de que es ungido precandidato a presidente, lo incorporás a la denuncia? Bueno, ahora, ¿de repente te diste cuenta que había que incorporarlo a la denuncia porque es precandidato a presidente? Ahora, ahí... Y no le repreguntan, por supuesto. Esto también es la otra parte, porque el sábado se anunció esto de cómo va a ser la fórmula que apoyará el kirchnerismo, pero también el martes estaban todas las miradas puestas en Inodoro Pi porque iba a comenzar el juicio llamado Vialidad contra Cristina Fernández. Pero también la discusión política que tuvo que ver con una fórmula ya definida, vamos a ponerlo entre comillas, ya definida, también le valieron a Alberto Fernández ganarse dos denuncias de la oposición inmediatamente después de que Cristina lo propone como candidato. No, me parece que eso es un poco cómo va a estar dada también la campaña cuando efectivamente arranque, que ya arrancó. No, me parece que si la artimaña es denunciar opositores. Esta es la institucionalidad que le han dado al país, ¿no? De la que tanto se jactan. Me parece que va a ser una campaña como bastante llena de barro y porquería. Si ya inmediatamente después de que alguien dice, bueno, yo voy a ser candidato a presidente, lo primero que se hace es ir corriendo a tribunales para presentarle un par de denuncias. Mariana Zubik, Elisa Carrió, Pablo Oliveto y la hormiguita, que ahora me olvidé el nombre. Ocaña. Y Graciela Ocaña van a tener que rendir cuentas en la justicia por el tráfico de influencias, por el tráfico de información, por inventar causas, por aliarse a la AFI con Gustavo Rivas y demás, para perseguir opositores exclusivamente. Vamos a tener que ponerle muchas miradas a esto. Esta fue recién la primera semana en donde se empezó a medir también la fórmula, el nuevo binomio, Alberto Fernández, Cristina Fernández, y al parecer Alberto le da 2, 3, 4 puntos de distancia que le facilitarían ganar al kirchnerismo en primera vuelta. Eso, yo no la veo tanto. Eso siempre teniendo en cuenta dos cuestiones, que son las mismas encuestas que se vienen equivocando hace años. Y sin mencionar, perdóname la interrupción, ayer vi con mis propios ojos a la mañana haciendo un zapping en noticiero de Canal 13, la chica que conduce con Marcelo Bonelli, digo la chica porque realmente no me acuerdo su nombre, no, ni su apellido, y mencionaron una noticia en la que mostraban un Excel o algo, donde decían que Alberto Fernández debía no sé cuánta plata de expensas en un country, en el country donde vivía, o en el country donde tiene una casa de fin de semana, y que además había muchos llamados de atención de los vecinos del country porque circulaba con su auto a más de 20 kilómetros, que era la velocidad permitida. Bueno, y al otro día salió el administrador del country a decir que no debe que expensas, no debe Alberto Fernández. ¿Encima era mentira? Sí, encima era, sí, encima era mentira. ¿No será que Clarín miente? No, mamita. Primero, lo que decía, son las mismas encuestadoras que se vienen equivocando hace muchos años, que daban a Scioli ganador hace 4, por ejemplo. Y después, por otro lado, si son 3, 2 puntos de, bueno, de diferencia. Yo puse ese 5N y vi a Navarro decir: ganó. Daniel Scioli. Están dentro de todo margen de error posible, ¿no? Digamos, todas las encuestas, digamos, dan entre 2 y 3, digamos, de margen de error. Me parece, digamos, como bastante apresurado. Pero sí me parece que la idea de ponerlo a Alberto Fernández tiene que ver con abrirle las puertas a un sector del peronismo que el kirchnerismo por sí solo no puede entrar y que necesita de alguien que sea articulador entre esas dos tendencias del peronismo. Me parece que hasta acá, si no hubo todavía una respuesta de la Casa Rosada, fue porque todavía no se terminó de encolumnar una frase o una manera de encarar esta situación. Pero me parece que lo que quedó claro es que movió una estantería muy, pero muy fuerte, y que quedaron desarticulados muchas, pero muchas cosas que se tenían preparadas para Cristina Fernández. Ahora, Snoop Dogg. El disco es The Dog Father, el 96. Snoop Dogg sonando en ODP a las 10:30 de la noche. Esta se llama Gold Rush. Josie Wells was known for robbing trains and things, slinging everybody down for diamond rings and chains. It remains the same in the year you live in, see, cause if I pull out some heat, nigga, you gon' kick in. And that's just the rule set by the fool from the old school. When it's time to do, you get two men, two heaters, one streak, one clock. And when it strike 12, one of y'all gon' drop. If you quick on the draw, you gon' see them all. But if you too slow, I catch you on the down low. Oh no, you mean they kill? Shit's real, ain't no John Wayne, these niggas gangbang. Them four horsemen, that's the clique I'm with. You mean them little bitty niggas with the itchy trigger fingers? Yeah, we on the mission to Kansas. Slipping through Texas, we stopped at Bonanza to get us some hot cakes, bacon and eggs. Then we slid in the whole house to get us some leg. Hop back on the horses and forces, of courses. Them niggas in black, the feelers for horsemen, searching for this location on the map. The gold rush, baby, got to have it. It feels just like it's 1865. And a trick of look a day is how I ride. On and on and on, it's more strange. Time to hit shooting range, equipped with the heat on the hip. Young Jesse James, can you test your aim? I seen you acting wild on the corral. I heard of your name, you're falsified. Nigga, you ain't never lied. Besides, I'm in the mood, so at high noon we ride. From coast to coast, niggas mash on every stage. Coach. My disciples with rifles lead through a whole post. The off the rock and roller coaster. On a six shooter holster with EPG on every wanted poster. Let me think about which bank the game. Which fella to shoot and which teller to shame. I want all the shit you got in stacks. Attached to the skirt in the corner, so I snatch the bitch in the back. The dog in me feels for the lust. But the hog in me makes me wanna bust. Back to the drawn down board. Nowadays I'm drawn down more. To survive the all around wars. Battle up, or saddle up and shake the scene, or get your pocket shaking clean, slugs in your spleen. I can't help it, I'm heartless, you can't hack it. With my six shooters on my hips and dusty jacket, like that, cock back, quick to pull my strap, just to put the horseman on the map. Style in the plans and plots. I got lots of cash stashed in money bags. Worthy workers for the Russian blabbermouths and gags. I got stacks, so my stacks excel. Hop in the coach with my 12 Clydesdales and bells. I'm on the move, smooth to my decoy horse. A 30-30 on my side to shoot a nigga, of course. It ain't no stopping young Josie. Box all the nosy, headed to the saloon with my platoon. All the hoes be left the dusty trail. Bell in swell, gold spurs on the gate. Set back the clientele. Oh well, for the recap, I prop my bet. Divide between my homies and ride the sunset. Two sacks of money from the train heist. Ain't even counting it up, just mounting it up. Road west toward the coast, the six shooters in the holster. Pass through a run downtown whose walls hold my poster. The closer I get to death, which is every second, makes me sweat. So I gotta have what I could get. Heard word about the gold rush. Ustedes me plantaban con un tipo con carácter y con fortaleza para decirle a Cristina que no. Pero resulta que ahora que acuerdo con Cristina y definimos roles, parece que he perdido el carácter. No, miren, Cristina me conoce, sabe quién soy yo, y yo la conozco a Cristina. Y la verdad, lo que he logrado con Cristina es una suerte de síntesis que nos permite ir pensando para adelante en conjunto. Yo no me siento incómodo con eso, se lo digo con toda franqueza, porque si me hubiera sentido incómodo, le hubiera dicho que no. Nosotros estamos en un default encubierto, que solo no se manifiesta porque el Fondo Monetario no deja de ponerle plata a Macri. Bueno, no es un dato menor ese, ¿eh? Bueno, no, evidentemente me preocupa mucho que el Fondo Monetario esté sosteniendo un gobierno y no un país. La mayor reserva que tiene Macri no es por acumulación de reservas, sino que solo, absolutamente solo, por toma de créditos. No. Sí, señor. Me parece. Sí, que no. Señor. Bueno, estudielo, porque no existía esta deuda, ¿eh? No, no existía esta deuda, ¿eh? No, existían otras deudas. Existía otra deuda. Alberto. Yo entiendo el esfuerzo que están haciendo ustedes para tratar de explicar lo inexplicable, pero está bien. Otro día perfecto. El gente de personal de la oficina dará un informe. Hable, presidente Howard Lewis. Procedan con la autentificación. Sí, señor presidente. Listo para comenzar la autentificación. Zulu. Tango. Echo. 7. 9. Juliet. X-ray. Sierra. 7. Alpha. Mike. Charlie. Whiskey. 5. 6. Tango. Códigos de autentificación confirmados. Es todo suyo, señor presidente. Que Dios lo acompañe. Opciones de tackle blancos están bajo su control, presidente. Otro día perfecto. Corría el año 1995, una noche parecida a esta, 24 de mayo, en medio de la gira Circovit. Otro incunable de ODP, Fito Páez, en vivo en el Ópera. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, para todas las chicas bravas del barrio y de todos los barrios porteños. Pola de la ordinaria locura. Bajo por el callejón, ¿en dónde está? Después vomito ese ron, manchando la pared. Estaba bien. A ver. Sus tetas y sus dos hermanas tomaban un café. Que me mostró su piel. Estábamos en un bar y se cortó la cara. Vibraba como en un nirvana. Luego se echó a correr. La veo cruzar, cruzar. años después de este concierto de Fito Páez, el Flaco tocaba como solista en el Mandarin Tent. Esto pasaba en Mandarin Tent. Un día como hoy, 24 de mayo, pero de 2014. Hace 5 años. A que te equivocaste de Flaco. Sky tocaba en vivo presentando su 5º disco solista, La Luna Hueca, con una lista de canciones que generalmente no pasa por alto algunos clásicos ricoteros. La Bestia Pop, Nuestro Amo Juega al Esclavo, y la que va a empezar a sonar en segundos nomás, ¿eh? Otro incunable de ODP. Una noche como esta, 24 de mayo de 2014, pero hace exactamente 5 años. Hay un lugar especial. Aquí, aquí. Oh, Viernes 10 p.m. Friday 10 p.m. Toda la música, toda la clase para música que vos te gusta, no te lo puedes perder. Otro día perfecto. Another perfect day. Para mí, te ofrecemos lo mejor del rock nacional con todos los clásicos, con todos los temas, con la música que vos te gusta y no te lo puedes perder. FM en tránsito. FM in transit. Lo mejor del rock nacional es acá con los mejores temas y vos no te lo puedes perder. Castelar. Castler. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. Se vinieron en. Oh, and last night we had trouble with this one. How can I go forward when I don't know which way I'm facing? Above Us Only Sky, así se llama la peli o el documental o cómo llamarlo, que hace algunas semanas está en Netflix. Me resultó un tanto aburrido. A ver, es un documental, claramente lo podemos definir como documental, y podríamos decir que es el lado... Se lo arruiné antes que empiece, ¿no? Podemos decir que es el lado B de Imagine, la clásica película de los años 80, que refleja un momento muy particular de John Lennon, que es el año 1971, donde por un lado están los Beatles recién separados y por ende John Lennon y cada uno de ellos emprendiendo muy incipientemente sus carreras solistas, pero a la vez un momento muy convulsionado a nivel mundial. Y es ahí donde pone el foco esta película, en qué pasó en el año 1971 en la carrera de Lennon, y muy relacionado a lo que fue su amor, su romance, su relación con Yoko Ono, que, a ver, pongamos un poquito en contexto. Para esa época Yoko Ono vendría a ser como la maldita bruja japonesa que venía desde el extranjero. Recordemos que Japón, su país de origen, hasta hace muy poquito era enemiga del Reino Unido, y que venía a quedarse, a robarse a nuestro John, a nuestro queridísimo John Lennon, a separar a los Beatles y a llevárselo a vivir a Nueva York, por lo cual poco más que merecía ser quemada en la hoguera en una plaza pública. Por eso es que tanto la opinión pública como los medios de prensa fueron muy hostiles con Yoko Ono. De fea a maldita perra japonesa le dijeron absolutamente de todo. Pero bueno, en la vida de John Lennon vino a llenar un vacío, vino a aportarle un montón de cosas, vino a cambiarle la vida, y eso es lo que viene un poco a defender este documental, la visión interna de lo que para afuera fue la maldita perra que separó a los Beatles, ni más ni menos. Y ahí te enterás, bueno, que Yoko Ono viene de una familia de banqueros japoneses, de la aristocracia japonesa que vivió la guerra en carne propia, y que tuvo que escapar hacia el hemisferio norte y vivir en Estados Unidos y luego en Inglaterra, y que era como una especie de artista conceptual muy, pero muy moderna y adelantada a su época, ahí en aquel momento, a finales de los 60, cuando se cruza con un Lennon, que de pronto va a ver una de sus exposiciones, y se sorprende gratamente con la locura y, digamos, la modernidad, el rupturismo de esta japonesa loca. Igual... Yo siempre, cuando alguien menciona acerca de un artista que es muy adelantado a su época, es como que es como una forma de explicar lo inexplicable, ¿no? Porque por lo menos los discos que tenían en aquella época con Lennon, por lo menos los dos primeros que hicieron juntos, eran inexplicables. Eran inexplicables, por eso casi no tienen ni sello editor. Fue como un subsello de Apple que se animó, se arriesgó a editarlos. Pero para 1971, cuando encara la grabación de Imagine, que es donde pone el foco este documental, estamos hablando prácticamente, podemos decir, del quinto disco solista de John Lennon, cuando hacía ni dos años que se habían separado los Beatles, con una altísima colaboración de Yoko Ono. De hecho, uno desprende de este documental que tal vez la canción Imagine no hubiera sido posible sin Yoko Ono, que estuvo muy inspirada en los cuentos que ella escribía y en su forma de ver el mundo. Y este documental como que trata de resaltar y de rescatar un poco la imagen de Yoko, de no ponerla en ese lugar de maldita bruja que separó a los Beatles, sino de una mujer que le abrió todo un nuevo mundo, un nuevo vocabulario, una nueva forma de ver la vida a John Lennon. Después uno ve las intervenciones artísticas concretas de ella y realmente son polémiquísimas. No, pero yo no lo vi, digamos, al documental. Pero me parece interesante la lectura de ver y de entender también a los artistas, no solamente, digamos, como genios en sí mismo, sino también como producto de la inspiración de quienes los rodean. Sí, pero a la vez es cierto, pero te muestra también cómo laburaba John Lennon en el estudio, ¿ok? Ah, el método de trabajo y gran parte de esa inspiración que vos mencionás la realmente emanaba de él. Si bien el tipo tenía todo el disco Imagine en su cabeza, y con un aporte fundamental, conceptual, si se quiere, de esta utopía humana que planteaba Yoko Ono, ahí te muestran, hay muchísimo material de archivo. Realmente este documental, Above Us Only the Sky, tiene como en el haber y en su hallazgo un gran material de archivo con muchísimas escenas que están sustentadas con las entrevistas actuales a muchos de esos músicos ya en la actualidad muy pero muy viejos, pero soportados con material fílmico de la época. Eso realmente es un hallazgo en el documental y tiene escenas únicas del archivo íntimo de Johnny Yoko. Ahora entiendo, digamos, por qué se llama así, ¿no? Es una línea de la canción de Imagine, ¿no? A lo largo de la discografía de Lennon hay un disco, hay unas cuantas participaciones de Yoko Ono, no tan deformes como en Double Fantasy y que es un disco que se editó el año que él murió, en el 80, y Milk and Honey, que es un disco post-mortem, donde la participación de ella es un poco, está un poco más encuadrada, más acotada, en el formato canción, más que en esos Delirium Tremens de fines de los 60, principios de los 70. Acá, tal vez, en este disco Imagine es donde está más equilibrada su participación, no tanto en las presentaciones en vivo, de las cuales en esta película hay solamente escenas de una presentación en vivo en Toronto donde hace una especie de sonido de delfín acogotado que suma más, esto resta más de lo que suma. Créannos los que no lo vean, que es no sé si delfín acogotado, porque ignoro qué ruido harán los delfines acogotados. ¿Escuchás ese ruido o no? Okay. Pero casi. Pero es increíble. Bueno, todo esto en un contexto sumamente convulsionado, guerra de Vietnam, bombardeos en Camboya, todo un lado B del sueño hippie y de la nube de pedo sesentosa, donde John Lennon también mete mucho su cuestión con alto contenido político, aquellas entrevistas en la cama donde decían denle a la paz una oportunidad, give peace a chance, imagínate un mundo sin fronteras, imagínate un mundo sin países, un mundo sin guerra. En el medio de todo esto, la campaña publicitaria de ese disco fue gigantografías pegadas en las grandes ciudades del mundo, en esquinas centrales como Central Square, ponele, que decían War is over, o sea, la guerra termina, si vos querés, feliz Navidad, firmado John y Yoko. Y eso empezó a ser peligroso para muchísima gente, sobre todo para el FBI, y ahí es donde pueden complementar la información con aquel documental que ya hemos revisitado, el FBI en contra de John Lennon, que repasa justamente su vida y su historia en los últimos años en Nueva York, donde tenía el FBI metido cual Patricia Bullrich en el hecho. Bueno, creo que fue con ese documental también, ¿no? Que hablábamos un poco de todo lo que pasaba en los 60, ¿no? Digamos, claro, que había una violencia muy fuerte, y ante esa violencia contextual, política, social, tener por ahí, digamos, un mensaje artístico de esto, digamos, era contracultural. El fiscal Stornelli y Patricia Bullrich no entregaron sus teléfonos para ser auditados. ¿Vos entregarías tu teléfono para ser auditado? Alego demencia. Perfecto. La cuestión es que es muy cierto lo que dice. En un contexto muy convulsionado, de repente estos dos hippies aparecían con un mensaje que podía llegar a millones, y por eso se convertían ni más ni menos que en sospechosos peligrosos. Si fuera por Patricia Bullrich, le hubiese dado teaser a lo loco. Por suerte no estuvo allí, pero en 1980 Mark Chapman decidió que era el momento de terminar con la vida de John Lennon. Pero eso no es parte de esta película, ya que Above Us Only Sky hace foco puntualmente en el año 1971 en la producción y la grabación del disco Imagine, con mucho material de archivo de estudio, rodeado de tremendos músicos como Eric Clapton, como George Harrison, y cómo funcionaba ese sistema creativo donde el tipo venía con la idea, con el pianito, con la letra, y todos se iban aportando, y al final del día se iban con un clásico del rock mundial terminado para la posteridad. Todo esto bajo la producción de Phil Spector, que ella andaba con un aspecto bastante importante y, como siempre, calzado con una 38 en la cintura, por las dudas que alguno se le hiciera el loco, y empezaba los corchazos. Y ¿ok? Bueno. Altamente recomendable. A mí no me aburrió como vos, Ricardo Hugo. Me pareció sí. que complementa muy bien. Es más, Imagine. En la mitad me dormí. Bueno, o sea. Capaz que la segunda mitad estaba buenísima, pero no lo voy a saber esta mañana. Yo recomiendo que veas la segunda mitad porque está muy, pero muy bien. Sé que te estás vengando de lo que dije de Taj Mahal. No, de ninguna forma. No empecé todavía. Todavía no arrancó. No arranqué todavía. Vamos a cerrar esta bonita intervención con. Ya cruzamos miradas con Freites, pero mantuvo un respetuoso silencio. Algo tienen planeado. Mira cómo te lo digo. Sé que algo están tramando. mí me parece un poco arcaico. Me parece que la televisión, que es un medio que es tan vendedor, llegás a miles, millones de personas, y eso de estar timbreando ahí es como muy localista, diría yo. Que la promoción se debe hacer, yo lo haría a través de la televisión. Es más, lo haría a través de la cadena. Yo le reprocho al presidente que no use la cadena. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, que ya debieron estar durmiendo, niñas, sí, sí. Son más de las 10 de la noche. Estamos haciendo radio en vivo, es el programa número 12 del 2019 de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas, tengo sueño y estoy en pedo, tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Sergio Freites en la puesta en aire, Bruno Durbe con la coordinación y la producción, Foco Acuña, Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán. Nos llamamos Otro Día Perfecto, hacemos radio en vivo desde FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos a través de fmentránsito.org.ar o a través de tu tableta, tu teléfono móvil o en la compu con una aplicación muy simpática que se llama TuneIn. Quédate, que esto está promediando. Vamos hasta medianoche, che. Es una tuca en mis bermudas, una tuca. Nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Así las cosas. Está promediando la edición número 12 de Otro Día Perfecto y todavía hay algunas cuestiones sobre las que vamos a querer invertir un poquito de tiempo. Canciones para escuchar y cosas para contarte. Junto con Sinceramente de Cristina y Memorias del Olvido, No Te Va a Gustar, seguramente una de las ediciones librográficas del año. Me refiero al Indio Solari y Recuerdos que Mienten un Poco. En un rato lo vamos a estar repasando. Opa. ¿Y lo compraste? Sí, sí, lo pagué uno por uno los 996 pesos que vale. Opa. Okay. Bueno, vamos a hablar también de lo que llevó a que una tragedia como la de San Miguel del Monte ocurriera. Una tragedia en la cual se intentaron ocultar pruebas, que se intentaron fraguar actas y que también se intentó que quede en el olvido. Lo cierto es que hay responsables políticos más allá de los policías. Hace algunos días ya, el lunes pasado, a las 7 de la tarde, como sí, todos los lunes, Facu está haciendo apostillas desde el 2018, sí, aquí en FM en Tránsito. Sí, nos estuvo visitando Daniel Larrache, que es el un es secretario de Modernización y Transparencia del municipio de Ituzaingó, un cargo que se ha creado hace muy poco, y entre la charla que teníamos nos dejaba alguna definición como esta. Porque la tarea que va a tener que asumir este gobierno después de asumir va a ser titánica, porque lo que está quedando después del macrismo de estos 4 años, de este proyecto que llegó a través de la mentira, que llegó a través del engaño, que nos prometió a los argentinos y a las argentinas que íbamos a vivir mejor. Y yo creo que es muy difícil hoy, excepto en selectos grupos de nuestra sociedad, que encontremos a un argentino, una argentina de a pie, que haya vivido mejor. Por lo tanto, este proyecto deja un enorme agujero en el tejido social, en el tejido productivo, la mitad de la capacidad industrial ociosa, una deuda pública, una deuda externa en dólares increíble, que no se ve reflejada en ninguna obra de magnitud. Porque uno dice, bueno, se endeudó al país en esta magnitud, pero hay una infraestructura construida y desarrollada, será el esfuerzo, valdrá la pena. Pero lo único que hubo de ese endeudamiento es una enorme fuga de capitales. Este es un disco nuevo, ¿eh? Se llaman The Heavy. El disco es Sons. Apareció el viernes pasado. Esta es Fighting for the Same Thing. When it's bigger than love, when it's larger than life, at least at first thing you think that you know that you're heading for boss before shit get old. And it works. When it works. Someone's got to tell it when the dumb things hurt. When it works. Then it works. Someone's got to call it before it hit the hearse. So it's time. ¿Quieres demandar a la Iglesia Católica? Solo presentaré una solicitud, pero... sí. ¿Te parece importante? Sí, así es. Porque es obvio que la Iglesia se vengará por todo esto. Y eso no pasará inadvertido entre nuestros lectores. El 53% es católico. Creo que les interesará. La arquidiócesis te llamará para que hables en persona con el cardenal. Sí, ya me llamaron. Así que iré la semana entrante. No le comentes esto. Otro día perfecto. Lejos de las grandes luminarias que el blues nos ha entregado para encandilarnos a lo largo de los años, el tipo es de los más influyentes y reconocido en el ambiente. Esta noche en ODP te contamos quién es Taj Mahal. She complicated, left me a mute around. She complicated, left me a mute around. Well, my baby complicated, she left me a mule ride. The train pulled out and I swung home behind. Crazy about Su verdadero nombre es Henry St. Clair Fredericks y nació en Harlem, Nueva York, en 1942. Multiinstrumentista y blusero de origen, ha metido la nariz en otras cuestiones y sus discos muestran otros sonidos, además del blues tradicional. A mediados de los 60 en California, formó Rising Sons con su amigo Ray Cooder. Grabaron un disco que fue comercialmente inviable, ya que por aquellos años todavía no era bien visto un grupo integrado por negros y blancos. Finalmente, el disco jamás se editó sino hasta 1992. Esta noche no de pena, apretada síntesis, le contamos quién es Taj Mahal. En los tumultuosos años 60 trabajó con lo más selecto del blues de aquella época, como Howlin' Wolf, Buddy Guy, Lightning Hopkins y el mismísimo Muddy Waters, a la vez que avanzaba en su carrera solista editando sus primeros discos como tal. Se relacionó con los Rolling Stones y hasta llegó a participar de aquel extraño The Rolling Stones Rock and Roll Circus, tocando algunas canciones en vivo aquella noche de diciembre. Taj Mahal, un bluesero por momentos tradicional, por momentos trascendiendo el estilo, esta noche en ODP. You got to dig it, baby. Yes, yes, yes. You know that there's a good enough hope for the love that I have in my heart for you. If I could spread it up across the sea, I know my love would cover it all up, baby. Que le dan importancia a los premios, el dato es que estuvo nominado 10 veces a los Grammy Music Awards y le ganó en 3 ocasiones por el mejor álbum de blues contemporáneo. En 1997 por Señor Blues, así en castellano, en el 2000 por Shorting in Key y en 2018, el año pasado, por Taj Mow. El cálculo aproximado si se dice, da que Taj Mahal tiene unos 30 discos de estudio desde el debut, llamado Taj Mahal en el 68, hasta Taj Mow de 2018, sin mencionar la enorme cantidad de discos en vivo, compilados y apariciones en soundtrack. Como ya te habrás enterado, Taj Mahal no abrió Augusto en 1969, sino Richie Havens. Ah, viste que te equivocaste, Ricardo. Era negro, viste, Mateo. ¿Viste cómo te cuidamos? Hicimos lo que pudimos, pero más que esto, no nos pidas. Podríamos estar un largo rato contándote detalles de la vida personal y artística de Taj Mahal, pero la idea siempre es que sea un pequeño semblanteo y que si te gustó algo de lo que escuchaste, te metas vos en eso. Henry St. Clair Fredericks, así se llamaba Taj Mahal, tiene actualmente 77 años y sigue dando vueltas, ¿eh? Te dejamos con esta, una canción del disco Music Keeps Me Together. Esta se llama West Indian Revelations. I would like to spend some summers on the island in the Caribbean Sea, where the sun shines so bright, child, it will burn you down to your soul. I would wish everybody that I do love was with there with me. Child, what a time, baby, what a time we would have when we were there. What's the back of the car? Take a little time out for myself. I got to get a little space, or there won't be nothing left. Ooh, baby, you know just what I mean. Oh, ooh, oh, I'm meant to be lonely, yeah. los viernes a las 10 p.m. Está todo mal, como el orto está esto. Otro día perfecto. Hola, soy el Ara de Naranjos y le mando un saludo a ese hermoso programa que es un refugio para nosotros, que es Otro Día Perfecto. Gracias, amigos. Otro Día Perfecto. Soy el Cóndor de Bersuit Bergarabat. Hola, amigos. Soy Marcelo Corbata Corbalán, cantante bajista de carajo. Y sigan escuchando Otro Día Perfecto. Sigan sintonizando FM Tránsito. Un abrazo para todos. Fue Eduardo de la Puente para Otro Día Perfecto, reportando desde la Siberia. Hola, soy Felipe Piña y les mando un gran saludo a los chicos de Otro Día Perfecto, como siempre por FM en Tránsito. Hola, amigos, soy Nito de Los Auténticos Decadentes. Les mando un gran saludo de parte mía y de todos Los Auténticos Decadentes. Otro Día Perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. Queremos contarle a todo el mundo que está sentado a mi derecha Mateo Crespo. Una persona muy instruida, por cierto, un periodista bastante reputado. Oiga. Sobre todo desde la edición de Memorias del Olvido. Pero este es más grande, ¿no? ¿En qué sentido? En páginas. Por páginas, ejemplo. Sí, 825 páginas. Tiene menos fotos. Bastante menos fotos, pero está mejor de lo que me esperaba o de lo que en un primer momento cuando lo elogié me encontré con una sección central de fotos color, pero está bastante bien adornado e intercalado con fotografía blanco y negro. Nos estamos refiriendo a Recuerdos que mienten un poco. Pero es un libro de lectura non-stop, digamos. Si no hay fotos, hay que darle. Y, a ver, para todos aquellos fanáticos del Indio Los Redondos, me estoy refiriendo tal vez a la mitad más uno del público rockero nacional. Esto es ni más ni menos que la Biblia, el Corán, el Torá, los 10 mandamientos, el Harry Potter del rock, podríamos decir, o sea, de lectura obligada. Okay. Porque además estamos hablando de un personaje envuelto en un aura de misterio, con muy pocas apariciones públicas, contadas entrevistas. Uh-huh. Tal vez una de las pocas sea Tsunami, aquella película. La de Pergolini, que comentamos creo que a principios del año pasado o el anterior. O sea que tener 825 páginas a disposición para entender, leer, empaparse e incorporar el pensamiento vivo de uno de los gurús o tal vez el personaje más grande del rock nacional y uno de los tipos que si bien es un fenómeno absolutamente local, tiene algunos de los récords a nivel mundial como ser el tipo que más entradas vendió en una noche. Estamos hablando de más de 100.000 entradas vendidas en aquella fatídica noche. Creo que fue en Tandil, ¿no? Donde en Olavarría, donde dio su último show. Sí. Pero bueno, un personaje icónico. Tratar de explicarle a la gente quién es el Indio Solari hoy por hoy es prácticamente una obviedad. Cantante de Los Redonditos de Ricota, uno de los tipos más endiosados, entronizados. No te diría famosos porque, si bien siempre cultivó el bajo perfil y como decíamos hace un rato, nunca dio muchas entrevistas y Los Redondos hicieron del bajo perfil prácticamente un culto, el Indio es un personaje absolutamente destacable, a tal punto que el pibe prácticamente, más allá de todas sus fobias y enfermedades, no puede salir a la calle, ¿no? Y para todos aquellos que son fanáticos de la obra, que son muchísima gente que lo llevan prácticamente a un nivel religioso, encontrarse con todo este material a disposición, donde en conversaciones mantenidas con Marcelo Figueras a través del tiempo y donde el tipo va guiando un poco la entrevista para que sea cronológica y el Indio pueda hablar de su padre, de su madre, de sus orígenes en el sur de Argentina en un contexto prácticamente salvaje, de cómo fue que se introdujo en el mundo del rock, cómo es que conoce Sky, cómo es que entra en la cofradía de la Flor Solar, y cómo de ahí en más se convierten en el fenómeno más inexplicable del rock argentino y tal vez sudamericano. Esto es material absolutamente obligado porque, insisto, a lo largo de estas 825 páginas es una de las pocas ocasiones en las cuales vas a encontrar que Carlos Solari realmente se explaya y muestra su personalidad y su forma de ser, ¿no? Ni más ni menos que lo que uno pretende de una biografía de rock. ¿Está escrito pregunta-respuesta? O sea, ¿es él el que habla, vos lo lees, digamos, está hablando el Indio? Sí, pero con las preguntas. Es como si fuera una entrevista de 2 millones de caracteres. Imagínense 10 Rolling Stones dedicadas pura y exclusivamente a develar el misterio en torno al Indio Solari y la verdad que me parece que cumple con creces su cometido, porque hay muchísima data. El periodista tiene, si bien en una biografía de rock es un recurso un tanto polémico el de poner la pregunta, que uno a veces tal vez trataría de obviarla y entrelazar los testimonios para que parezca un relato natural, acá no jode para nada ver cómo el periodista va guiando la charla y preguntándole, bueno, ¿y esto cómo fue? Profundizando, metiendo un poquito el dedo en la llaga, indagando. Pero me parece que está muy, pero muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta que la información que tiene es muy valiosa y que el personaje en cuestión es uno tal vez de los más buscados, más deseados del rock nacional en toda su historia, sin temor a equivocarme, ¿no? La verdad es que un poco víctima de un personaje que él construyó a lo largo de los años, ¿no? A ver, yo creo que en esta biografía se toca el tema de qué es lo que busca un músico cuando está en su comienzo, en sus orígenes, en su inicio de una banda, que aprende a tocar la guitarra, que se junta con cinco pibes que están en la misma y encuentran un código común y empiezan a ensayar y empiezan a sonar bien y empiezan a meterse en ese mundo de la música. Yo creo que ninguno de ellos en ese momento tiene como objetivo la fama. Me parece a mí, tal vez me equivoque, por mi experiencia, todos quieren sonar un poco mejor, tocar donde sea, tocar cuando sea y hacer, tal vez en algún futuro no muy lejano y en un destino muy improbable, de su banda un modo de vida. Y lo que le pasó a Los Redondos es totalmente fuera de pronóstico, inclusive para ellos mismos. Nadie se imaginaba que Patricio Rey y sus Redonditos se iba a convertir en el fenómeno social en el cual se convirtieron. Y ellos mismos les costó adaptarse a ese lugar en el que nosotros mismos los ubicamos. Me parece que en este libro el Indio deja plasmado eso de cómo se iban encontrando con distintas realidades y cómo ellos mismos iban afrontando la responsabilidad que significa de pronto ser un artista masivo y convocar a miles y miles de personas a tus shows y que la gente crea que vos sos la palabra autorizada o que sos una especie, no sé, de semidios, como suele ser la fama, ¿no es cierto? No solamente en Argentina. Así que es un lugar que en el cual muy pocos han estado y que es realmente muy difícil opinar de afuera cuando todo lo que haces se convierte en una genialidad y hasta vos mismo decís, pero bueno, pará, no está tan bien esto, ¿ok? O sea, bueno, no me endiosen tanto porque soy un señor de 70 años, pelado, con carisma ilimitado y tal vez lo que ustedes pretendan de mí no esté a la altura de sus expectativas. Aún así, este libro es altamente recomendable. Me parece que, insisto, junto con el libro de Cristina, es una de las ediciones editoriales del año. Así que para todos aquellos que sean fanáticos del Indio, de Los Redondos, no les estoy comentando nada nuevo, pero para el público de Otro Día Perfecto, si son fanáticos de la biografía de rock, vayan e inviertan los 996 pesos que cuesta, porque realmente vale la pena. Sí, yo agregaría a esos libros. Está bien, salió el año pasado, de primero lo editó el propio Pablo Dugan, digamos, quien mató a Nisman. Este año salió, digamos, ya por una editorial. Tremendo libro. Pero ya tiene unas cuantas ediciones, ¿no? No llega tanto ese libro a tener por ahí la publicidad, digamos, que tienen estos dos, digamos, que nombraste, digamos, pero que también ya va por unas cuantas ediciones. Indio Solari, memorias en conversaciones con Marcelo Figueiras, recuerdos Figueras, que mienten. Figueiras, vengo diciendo, por eso, porque le agregó eso ahí. Pero me cago. La puta madre. Recuerdos que mienten un poco, editoriado por Sudamericana. Yo calculo que debe a esta altura haber vendido por lo menos 100.000 ejemplares y ser uno de los fenómenos editoriales del año, ya que además se encuentra al popular precio de 996 pesos. Se lo contó Mateo Crespo, con lo que queda de él. Viernes a las 23:46. Los Redondos. Ahí van dos machos para consumar una hermosa dotación vital. Super lógico, sí. Super lógico, sí. Super lógico. Sí. No, super lógico, sí. Super lógico, sí. Super lógico, sí.

No, obviamente, si los estamos tratando como policías, si fueran asesinos, los estaríamos tratando diferente. Me parece que pinta un poco de cuerpo entero esta situación que hoy estamos viviendo. Pero los máximos responsables de estas políticas y los máximos responsables de esto que está sucediendo son dos personas. Primero, es a quien banca y a quien ratifica cada vez que puede en su cargo a Patricia Bullrich, nada más y nada menos que Mauricio Macri. Y a quien ratifica en su cargo también cada vez que puede, y que es quizás la máxima responsable de esta situación y que brilla por su ausencia, que es María Eugenia Vidal. Porque para poner cara de compungida y salir a hacer campaña, parece que la tiene mucho más fácil antes que dar alguna explicación sobre esto. Un policía que saca medio cuerpo por la ventana de su vehículo disparando y que provoca lo que ha provocado con unos chicos, tiene que dar alguna explicación. Y no basta solamente con meter presos y sacar de la fuerza a los policías involucrados. Porque, por si fuera poco, en medio de todo lo que se ha generado esta semana, Patricia Bullrich hasta incluso se metió con el caso de nuevo de Luciano Arruga, diciendo que fue todo orquestado. Bueno, pasándole y enrostrándole a toda la familia que sigue reclamando justicia que alguien se haga cargo de lo que le sucedió a Luciano Arruga. Hoy hubo una movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo para pedir basta de gatillo fácil. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Son chilenos los pibes, de un disco de 2010 que se llama Música Libre. se mandaron una gran versión de una canción de Silvio Rodríguez, El Necio. Este viernes a las 10 pm. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaners. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaners. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Un par de minutitos para medianoche, como todos los viernes, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. Naty Roots. Desde un disco del 99 que se llama Povo Brasileiro. Esto es Meu Reggae Roots. Meu reggae é roots, palavras também. Mas o meu coração é brasileiro. Deixa eu aprender o que é o amor. O mais difícil que isso seja. Deixa que a chuva vem lavar a mente de alguém que deseja sair cantando por aí, tentando sempre imaginar frases estranhas pra dizer, mensagens simples de entender. Cantando eu mando um alô, oi, para você que acreditou que podia ser mais feliz, vendo o outro ser feliz. E abriu seu coração e seu sorriso todo para ela. Hacerle algunas preguntas, si no le molesta. No estoy de humor para hablar ahora. Bueno, entonces tal vez quisiera escuchar, por favor. Siempre hay algo. Otro día perfecto. Siempre hay algo. Siempre. Empezamos, como siempre, con los datos duros para el final. Sergio Freites en la puesta en el aire. Bruno Dolbeco con la coordinación en la producción. Esto, bien, si lo cuento no me lo creen ahí. Facundo Cunha sentado a mi izquierda. Nos vemos el viernes. Mateo Crespo que arrastra su esqueleto como puede. Gracias por venir, ¿eh? Todo muy rico, impecable, ¿eh? Prometemos, nos hemos comprometido a ayudarlo a bajar la escalera. Y bueno, me pediste el Uber ya para casa. Promete llegar a su casa entero. Gracias por venir, gracias a todos por todo. ¿Algo más para agregar? No, vámonos. No, cuidémoslo. Y bueno, queremos agradecerle especialmente a... Yo quiero agradecer especialmente a Bruno Dolbeco, mi candidato a los premios Gardel para el año que viene, porque los de ahora ya pasaron. Y te debo 2.5 gambas además, ¿no? Ok. Dicho esto, gracias a todos, gracias a todas por haber llegado hasta las 12 de la noche con nosotros. Nos encontramos dentro de una semana, el próximo viernes. Que ya es 31 de mayo, ¿no? Sí. Así dicen, che, el último programa de mayo desde las 10 de la noche el viernes que viene. Salud. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché. Y además le obsequiaban con un tuche. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.